bonita, más bien preciosa. Tienes todo el encanto de una rosa. Tú me has enloquecido perdidamente. Te llevo presa siempre en mi mente. Eres mi cielo, eres mi sol. Enamorado estoy, enamorado estoy. Yo nunca estuve tan enamorado como ahora estoy. Enamorado estoy, enamorado estoy. Y de tus ojos de mirar gitano prisionero soy. Enamorado estoy, enamorado estoy. Yo nunca estuve tan enamorado como ahora estoy. Enamorado estoy, enamorado estoy. Y de tus ojos de mirar gitano prisionero soy. Yo sueño con tu pelo color de tiza, con tu cara de niña, con tu sonrisa. Yo quisiera tenerte junto a mi lado, gritar por siempre que me has brindado todos tus besos, todo tu amor. Enamorado estoy, yo nunca estuve tan enamorado como ahora estoy. Enamorado estoy, enamorado estoy. Y de tus ojos de mirar gitano prisionero soy. Enamorado estoy, enamorado estoy. Yo nunca estuve tan enamorado como ahora estoy. Enamorado estoy, enamorado estoy. Y de tus ojos de mirar gitano prisionero soy. Enamorado.